Jueves 18 de agosto. Otra clase de consolador. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Segunda de Corintios capítulo 1 versos 3 y 4. ¿Qué nos dice Pablo aquí acerca de la manera en que nuestro sufrimiento puede ayudarnos a ser más efectivos en mostrar simpatía y consuelo a quienes nos rodean? ¿En qué sentido has experimentado la realidad de estas palabras en tu propia vida? La palabra consuelo viene del latín con, junto con, y solari, solaz, desahogo. Así como Cristo nos da solaz y desahogo en nuestros sufrimientos, podemos pasarlo a otros. Por haber sufrido nuestras tristezas, podemos ministrar mejor a otros en las de ellos. Las iglesias generalmente tienen miembros que sufren y miembros que consuelan. Esta combinación puede transformar a tu iglesia en una ciudad de refugio. Ver Números capítulo 35. Así como en un río de sanidad, Ezequiel capítulo 47 versos 1 al 12, que fluye hacia la comunidad. Algunos tópicos. Mostrar simpatía y consuelo es un arte. Aquí hay algunas sugerencias. Sé auténtico. Escucha más de lo que hablas. Asegúrate de que tu lenguaje corporal refuerce tu intento de simpatizar y consolar. Muestra simpatía según tu personalidad. Algunas personas dan simpatía llorando quedamente con la persona angustiada. Otras no lloran, pero muestran simpatía al hacer algo que da consuelo a los afligidos. Estar presente es a menudo más importante que hablar o hacer. Permite que la gente exprese su dolor a su manera. Conoce las etapas del proceso de duelo por el que mucha gente pasa. Ten cuidado al decir, sé lo que sientes. Es posible que no lo sepas. Hay lugar para buscar consejo profesional. No digas, oraré por ti, a menos que realmente decidas hacerlo. Cuando sea posible, ora con los sufrientes, acompáñalos sin prisa y comparte con ellos promesas bíblicas animadoras. Organiza grupos de apoyo, si es posible, en tu iglesia o en tu comunidad.